release from rules in the morning. Sigue buscando y no la encontrarás porque ya estás en línea. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música, anime, K-pop y K-rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Yeah. And identify the beats. But that was too soft. Muchachos, buenas tardes. Buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Estamos aquí una vez más, sábado 22 de febrero 2014, en una emisión más de Escala Alternativa. Después de ese pequeño fin de semana sabático, el que nos tomamos la semana anterior, ya estamos aquí con más música, con más programas para todos ustedes, melómanos que están escuchando, que están atentos a la sintonía de la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial y nada más. Radio. Ya andaba perdiendo el anuncio. Bueno, pues a los anfitriones, amigos Ander, ¿qué tenemos el día de hoy? Bueno, seguimos con esta serie de programas en escala alternativa llamada La Nueva Oleada de Rock Progresivo. ¿Qué tenemos? En esta ocasión, pues bueno, tercer episodio. Anteriormente tuvimos a Oceanside, a Amplifier de Inglaterra. En este caso también vamos a tener otra banda inglesa de la provincia de Geoville, Somerset. Esta banda se llama The Pineapple Thief, que se podría interpretar así como el ladrón de las piñas. The Pineapple Thief es una banda que ya tiene su tiempito en la escena, de 1999 hasta el día de hoy. Esta banda, que originalmente empezó como proyecto solista del músico, pintor, artista Bruce Sword. Ya ha tenido algunos cambios en su alineación. Ya actualmente pues ya es una banda completa. Es una banda pues sí, con sus guitarristas, con sus bateristas, con todo en forma. A lo largo de su carrera, pues The Pineapple Thief ha pasado por ciertos cambios de alineación, como suele ser en las bandas de rock progresivo, que pues por lo regular se ayudan unas a otras, y un solo músico que se dedica a este tipo de, a este género, termina pasando como por 3 o 4 agrupaciones. Entonces, actualmente pues tenemos esta banda con 4 miembros: Steve Ketch, John Sykes, Dan Osborne y pues justo ya mencionado Bruce Sword, que toca la guitarra, hace las vocales, las letras y también pues es el, pues, digamos, productor. Tuvimos música de su primer álbum, Abducting the Unicorn, en 1999, llamado Drain, el tema de inicio, y el otro tema llamado No One Leaves This Earth. Actualmente la banda cuenta con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 álbumes bajo el brazo. con alrededor de 12, 13 compilaciones de rarezas y remixes y demás temas. Entonces puede ser un poco complicado seguir la discografía de esta banda de Zeppelin. A continuación vamos a pasarles a todos ustedes, muchachos, música de los 3 discos, bueno, de los 9 discos principales. Ya empezamos con el de 1999. Vamos a seguirle escuchando más música de esta banda. Ahora vamos a tener el tema Release the Tether de su segundo álbum, llamado 137 137, no sé. Y después vamos a tener también a el tema Part Zero de su tercer álbum, Variations on a Dream. Es una de mis canciones favoritas de la banda, esta que vamos a escuchar. Bueno, la que vamos a escuchar en el final, en el bloque. Recomiéndose, les recuerdo, se llama Part Zero. Muy, muy, muy buen tema. Estoy arreglando por ahí algunas etiquetas que la verdad están un poquito mal. A ver cuáles de estas admite el Sam, porque se ve, pues, se ve extraño. Y les digo sobre todo para que ustedes pues puedan estar al pendiente de la música que suena aquí. Ay. A ver si así ya queda. Sí, ya queda. Espacio para pedidos, cierto, espacio para pedidos. En esta ocasión no va a ser posible, ya intenté poniendo pedidos en los programas anteriores y la verdad sí toman tiempo. Entonces, y estos programas los trato de hacer temáticos, así que por el momento no va a ser posible poner pedidos. Una vez que se acabe este mes temático, pues ya sí vamos a poder tener música de, pues ahora sí, de todo lo que ustedes me pidan. Vamos a estar en un programa aunque exclusivamente de pedidos, con un temita del día. Eso ya será a principios, bueno, como por ahí del 8 de marzo, cuando se estaría terminando esta serie de programas. Bueno, ya están las etiquetas bien, les recuerdo, para saludos, comentarios, opiniones de la música de su servidor. Nos pueden contactar a cualquiera de los medios. Su servidor los está atendiendo en Facebook. Me encuentran como Sander Nexus. Y en Skype, que por cierto todavía no me conecto, ya estoy en eso. En Skype me van a encontrar como Sander.Nexus. A todos los que estén escuchando, les recomiendo unirse también al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook, donde distribuimos el contenido que estamos escuchando en este programa. Vámonos entonces con estas dos rolas, Release the Tether, Part Zero, ambos temas de The Pineapple Thief, cuando son las 13 horas con 27 minutos, solo por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, Radio Anime Nexus. Y nada más, miren, ahora sí ya tuve el promo a la mano. Vámonos, estamos empezando ya. Thank you. Regresamos después de estas dos rolas, Release the Tether y Part Zero de The Pineapple Thief. Espero les haya gustado. Les recuerdo, estamos en Escala Alternativa en este mes de la nueva oleada del rock progresivo. Les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes, donde sea que se encuentren. Bueno, lo primero que puedo decir al escuchar rolas de este grupo llamado The Pineapple Thief es que, digamos, es, yo lo escucho, yo lo siento como rock progresivo, pero como de más, que toma tintes, bases, inspiración en las viejas bandas de rock progresivo italiano. Premiata Forneria Marconi, Il Balletto di Bronzo, Le Orme. Música que es como que más, más orquestada, mucho más melódica. Premiata en especial ocupan mucho muchos instrumentos folclóricos. Utilizan mucho la flauta, mucho el órgano. The Pineapple Thief, en comparación con bandas como Ocean Sass y Amplifier, que ya las tuvimos anteriormente, yo los escucho como un grupo más, más tranquilo, más melódico, más como, pues ahora sí que para relajarse, un grupo más introspectivo, con un sonido que a lo mejor no es tan fácil de disfrutar a primera instancia. No, señor, te tienes que pararte, poner a escuchar la música, darle una repasada una y otra vez a las canciones para agarrarles ese sabor, ese gusto que tiene la música, pues así que de ese tipo, hecha no solo por The Pineapple Thief, sino digo también por esas bandas en las que siento yo que se inspiró el señor Bruce Sword para hacer la música como le está haciendo actualmente. Les repito, música como Premiata, Forneria Marconi, como Il Balletto di Bronzo, como Le Orme, todas de la vieja corriente de rock, bueno, de música progresiva italiana. Recomendadísimas las bandas, a ver si también lo vamos a a ver si tenemos por ahí música de ellos en el grupo. Grupo Melómanos de Escala Alternativa para todos ustedes, muchachos que les interesa, que les gusta cómo se oye la música en este programa, porque por supuesto lo más importante aquí es la música. La música que se le ocurre a su servidor o la música que programan ustedes. Encuentran ese grupo ahí en Facebook y con mucho gusto yo los voy a estar aceptando. Por ahí pues los vamos a... van a poder escuchar ustedes el... todo el contenido que vamos a tener en el programa del día de hoy. También tenemos los podcasts anteriores, al menos todos los de esta tercera temporada. Todavía me falta agregar los de 2012 y 2013. Por razones muy muy obvias, pues es un poquito más complicado, ¿verdad? Pero sí, espero tenerlos en el documento, en el repositorio de podcast, antes de que acabe el año. Desde que acabe el año, sí señor. Ya hay algunas personas reportándose, a quienes por supuesto les envío un saludo y un agradecimiento enorme por la sintonía. Tenemos aquí a Shiori Misaka, que se está reportando. Muchas, muchas gracias. Ya está aquí parando orejas, eso se trata. Saludos enormes a este muchacho. Eric Hinamori Hirasawa, que decidió pasar 2 horas de su cumpleaños escuchando este programa. Eric, es todo un honor para mí que te des 2 horas de tu tiempo para escuchar a tu servidor, para escuchar este programa, sobre todo en un día como este, donde pues por lo regular los festejados no se les deja descansar mucho, ya que lo traen de arriba para abajo. Igual, muchas gracias, Eric. un saludo, un abrazo enorme por ser tu cumpleaños. Hasta allá, hasta... creo que no es... ah, sí. Hasta allá, hasta Guadalajara, Jalisco, en México. Feliz cumpleaños. Bueno, ya. Perdón, le apreté dos veces. No podía faltar, por supuesto, el saludo, el abrazote y el besototote enorme para Diana Rodea. Ani, que siempre escucha el programa. Está ahorita trabajando. Ojalá acabes pronto. Te sea leve el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Otaku Pepe Jesús desde Cancún, Quintana Roo. Ay, qué rico, rayita y eso. Y bla bla bla. Saludos y muchas gracias por la sintonía también a Otaku Pepe Jesús. Que me dice. Ay, tengo un desmadre de ventanas. Virgin Amor y Hirasawa me dice que igual es fan de esta onda de la música británica. Entonces, pues ojalá te esté gustando lo que tenemos para ti el día de hoy. Ya vamos a tener más música ahí en la lista, en la cola. Pero me faltan por ahí unos saluditos. Saludo también, por supuesto, al Toquilli, que suele, como cada sábado, escuchar el programa. Tanto el Toquilli como Eric me hicieron unos pedidos. Les recuerdo, desafortunadamente no va a ser posible poner pedidos el día de hoy, porque la temática del programa no me lo permite. O sea, me encuentro muy corto de tiempo. Y yo siempre trato de darle... trato de darle prioridad al aspecto temático del programa. Les recuerdo, ya una vez que se acabe el mes del rock progresivo, por allá del 8 de marzo, entonces sí vamos a tener un... vamos a tener por ahí un par de programas donde vamos a escuchar la música que ustedes programen, y solo esa. Sí, pero prometo que no voy a meter mal. ¿Qué más? Por ahí recibí una personita que se agregó al grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Pues busquen el grupo con ese nombre y ahí los vamos a estar aceptando. Es Manuel Alejandro Dávila Rodríguez, que se está agregando. Y yo solo puedo hacer una pregunta. ¿Tú qué, Manu? No, no es cierto. Todos son bienvenidos. Todos son bienvenidos a este grupo. Y muchas gracias al Manu por ahí por agregarse. O sea, un poquito de onda, pero pues aquí a todos se aceptan y a todos se reciben, siempre y cuando pues sí tengan toda la intención de participar y el interés que tienen en la música. Porque me encontré por ahí a unos muchachitos que en la semana andaban publicando sus páginas en el grupo. Igual páginas de Facebook, para darle like y le chica, dale like. O sea, no participan, no dicen nada, pero andan ahí haciendo spam con sus páginas de likes. No, señores, no hagan eso, no hagan eso, chingón. Los grupos de Facebook no son para eso. Ni el de Melómanos de Escala Alternativa, ni el de Barrio Gamer, el programa que tenemos los domingos. No son para eso. O sea, si la quieren publicar, está bien, no hay bronca. Pero también participen en los grupos, también comenten, también aporten. No lo utilicen nada más como plataforma, como trampolín para andar para andar captando atención de otras personas. O sea, no. Eso no se hace. Y bueno, dejando un poquito de lado el regaño, nos vamos con más temas de The Pineapple Thief. A continuación vamos a tener My Own Oblivion de su álbum Ten Stories Down de 2005, junto con Run a Mile de su álbum Little Man de 2006. Ya para 2005, The Pineapple Thief ya era una banda en forma, una banda que ya se presentaba en vivo. Entonces, si bien Bruce Ord sigue siendo la cabeza del grupo, pues también había más aporte de los músicos que lo acompañaban. Vamos a escuchar estas dos rolas de estos dos álbumes, My Own Oblivion del álbum Ten Stories Down y Run a Mile del trabajo que lleva por nombre Little Man, lanzado en 2006. Son las 13 horas 51 minutos contando en este 22 de febrero de 2014. Muchachos, van en la oreja, estamos en escala alternativa. Ok, ya tengo aquí el programa. Solo por la número 1. Radio Anime Nexus. Ya regresamos. Hoy es un excelente día para salir a capturar Pokémon, ¿no lo crees, Pikachu? ¡Pica! Sí, creo que hoy encontraremos muchos nuevos amigos. 5 horas después. ¡Ay! Llevamos 5 horas caminando y aún no hemos encontrado nada. Algo estamos haciendo mal. ¡Ah, ya sé! Voy a poner la radio de mi Pokégear. Con eso deberíamos atraer algunos Pokémon. Ahora, ¿qué estación debería poner? ¡Pikachu! ¿Anime Nexus? Déjame ver si la encuentro. ¡Ah, aquí está! ¡Oye, qué buena música! ¡Y qué buena programación! ¿Sabes? Dice que es la número uno de toda la... ¿Qué es eso? No es la radio. ¡Pica! ¡Ay! ¡Es una estampida! ¡Pikachu, corre! ¡Pica! ¡Esto es más! ¡Es el radio Anime Nexus! ¡Continuamos! Regresamos después de estas dos rolas, My Own Oblivion, Run a Mile de The Pineapple Thief. Estamos en este programa dedicado precisamente a esta banda en la serie de episodios de la nueva oleada de rock progresivo. Solo aquí en Escala Alternativa. ¿Por quién? ¿Por cuál otra? Sino por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más. My Own Oblivion es un tema que sonó pues como bastante electrónico. Ten Stories Down es un disco, digamos, más experimental de Pineapple Thief. Un poco menos tradicionalista en su acercamiento al género de rock progresivo. Mientras que Little Man es, a cierto punto, un regreso a su sonido de sus primeros álbumes, más melancólico, más melódico, eso sí, con más guitarras. A ver. Ok, aquí tengo una pregunta, pues un poquito interesante, de Otaku Pepe Jesús. No tiene nada que ver con música, pero es un tema, digamos, político, de actualidad en nuestro país, tan de actualidad que fue anunciado apenas un par de horas. Entonces, pues sí me gustaría contestarle aquí al escucha como es debido. Me pregunta, ¿qué opinas acerca de la supuesta captura del Chapo Guzmán? Yo a veces pienso que si lo capturaron, deben demostrarlo mediante ante los medios de comunicación, mediante una conferencia de prensa. Ok, el famoso Chapo Guzmán, para quien no lo conozca, es un narcotraficante mexicano que por allá del sexenio del 2000 fue capturado por las fuerzas armadas. En aquel entonces el presidente de México era Vicente Fox. Antes de que se acabara su sexenio, de manera totalmente inexplicable, Joaquín Guzmán Loera, es el nombre formal de esta persona, escapa del penal de Almoloya de Juárez, que me parece que es donde estaba. Es una cárcel de, comillas, máxima seguridad, cierro comillas. Y digo máxima seguridad porque, pues carajo, se les escapó un cabrón, no es cualquier cabrón, es el cabrón. Bueno, ¿yo qué pienso? Fue sorpresiva, sí, pero pues así es como se dan estas situaciones. No es como si... O no sé. no es como si información sobre el paradero de este tipo de personajes se divulgue de manera pública todos los días. Quizá las personas que estaban tratando el caso pues ya tenían información de su paradero, pero pues por obvias razones no podían divulgarlo. Hacer pública esa información es total y completamente peligrosa, porque esa información de una u otra manera va a llegar a los oídos de la persona, en este caso del señor Guzmán. Ahora bien, para nadie es sorpresa, para nadie aquí en México al menos, que este señor, el Chapo Guzmán, está pues de cierto modo coludido con las autoridades, coludido con los gobiernos de los lugares donde suele estar, que de alguna manera pues ya saben, ¿no? Las típicas trazas de corrupción, desvío de recursos. Entonces pues este señor ha tenido nexos con varios gobernantes, ex gobernantes del país, tanto a nivel federal como a niveles estatales y municipales. En un sexenio donde nuestro presidente ha demostrado una y otra vez ser poco menos que un total y completo inepto, una persona pues incompetente, ignorante de la realidad del país, y que es capaz, digamos, de callar la crítica solamente a punta de represión, de represiones, de compra de opiniones, es total y completamente ilegal. Mágicamente, ¡pum!, captura del Chapo Guzmán. Permítanme pensar mal, señores, pero si en el mismo sexenio donde se están dando donde se están dando protestas cada fin de semana, donde esas protestas son apagadas por la policía o por las Fuerzas Armadas de manera total y completamente arbitraria, ilegal, atentando contra los derechos humanos de la gente, en un sexenio donde el descontento social aquí en México ha sido mucho mayor que en los últimos 3 sexenios, mucho más evidente. La captura de figuras como Elba Ester Gordillo, la titular del sindicato de maestros, y el Chapo Guzmán, el narcotraficante más poderoso de toda Latinoamérica, a mí me suena la verdad a cortina de humo, me suena a pantalla. El gobierno ya quemó una de las cortinas de humo más grandes que pudo tener a su disposición, que es esta, la captura del Chapo. Así que solo ellos saben qué es lo que viene aquí en México para hacer semejante noticia. Spoiler, no puede ser nada bueno. No, muy probablemente no sea algo bueno. Ahora bien, mostrarlo ante los medios de comunicación, fíjate, Pepe, que sí y no. Porque exhibirlo ante los medios de comunicación es arriesgarse a que un comando armado, no sé, llegue, dé por ahí un bombazo en la conferencia y se lo lleve. ¿De qué sirvió la captura? Se les volvió a escapar. Más sin embargo, sí deberían demostrar de alguna u otra manera que la persona que tienen en este momento detenida sí es la persona que claman que es, el Chapo Guzmán. De lo contrario, pues de poco o nada les está sirviendo semejante boom mediático, porque pues al final de cuentas es pan con lo mismo. es el... Es básicamente le están dando a tole con el dedo a la gente, mientras los ineptos gobernantes siguen haciendo leyes tal y completamente arbitrarias que atentan contra la soberanía de la patria y contra los derechos humanos, laborales, vaya, todo tipo de garantías de el pueblo. No. Esa es la opinión. No es bonita, pero pues de nuevo, la situación aquí en México tampoco lo es, dista mucho de serlo. Hay mucha gente, sí, que está haciendo, pues ahora sí que, no quiero decir ruido, pero pues sí que está, que sí está muy al tanto de lo que ocurre en Venezuela. Señores, lo que ocurre en Venezuela y lo que está ocurriendo aquí en México es mucho, mucho más parecido de lo que creen. ¿Cuál es la diferencia entre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurre en México? Bueno, que aquí los medios no dicen nada. ¿Por qué no dicen nada? Porque a los jefes de esos medios les conviene que no digan nada. Pero sí, aquí en la situación en México está ahorita muy delicada, bastante, bastante parecida, creo yo, a lo que ocurre en Venezuela, lamentable. Muchas gracias a Otaku Pepe Jesús por escuchar el programa. Ya se nos está retirando. Deduzco yo que ya salió del trabajo. Bueno, que pases un bonito fin de semana, que lo disfrutes, hermano. Ahí nos vamos a estar, ahí nos vamos a estar escuchando pronto, espero yo. Vámonos con más música, que pues de esto se trata el programa, después de todo. Pineapple Thief nos presenta West Winds, una canción de casi 9 minutos de su álbum What We Have Sown de 2007. Un álbum que solo tiene 9 canciones. La última, que se llama What Have We Sown, podría decirse un juego de palabras con el tema del, con el nombre del álbum. Es una canción bastante, bastante particular, ya que es de 27 minutos de duración. Obviamente no lo vamos a tener aquí porque pues no nos alcanza el tiempo. Vamos a tener una un poquito más corta. Se llama West Winds, seguido de And So Say All of You, del álbum Tightly on Wounds de 2008. Cabe notar que The Pineapple Thief, desde su álbum de 2007, cambiaron de disquera a una llamada K-Scope. Una disquera que por lo regular se dedica o tiene en su mayoría grupos de rock independiente, de rock progresivo independiente, del grupo británico, es propiedad del grupo británico Snapper Music. En K-Scope tenemos artistas como los ya mencionados Amplifier, Anathema. Tenemos a Anecdoten, otro grupo asasasazo también de rock progresivo. Estos son suecos. Tenemos Blackfield, Gazpacho, un grupo de rock progresivo noruego también. Tenemos, creo yo, el más estaba uno de los grupos, creo yo, más importantes, más representativos del rock progresivo actualmente, que es Porcupine Tree, en su era de 1991 a 2001, junto con varios de los proyectos solistas de sus integrantes, con la colaboración del baterista Gavin Harrison, con el músico de Fusion Jazz O5 Rick, la colaboración de Steve Hogarth, ex vocalista de la banda Marillion, otro clásico del rock progresivo, con Richard Barbieri, que fuera tecladista de Porcupine Tree precisamente, y por supuesto Steven Wilson, el guitarrista, vocalista, líder de Porcupine Tree en su momento. Ahorita ya están como en un periodo de espera indefinido. Así como los demás proyectos de Wilson, como son Blackfield y... Blackfield, este es un proyecto de más rock alternativo, y No Man, un grupo de trip hop. Quien haya escuchado Portishead sabrá más o menos a qué me refiero. Vámonos con estas dos rolas entonces. 14 horas 17 minutos. Estamos en el programa de Pineapple Thief, la nueva oleada del rock progresivo, episodio 3, solo por Radio Nemenexus. Paren esa oreja que ya regresamos. Thank you.

Regresamos después de estos dos temas, el instrumental West Winds y And So Say All of You, ambos del grupo de Pineapple Thief, en este sábado 22 de febrero, en su programa especial de esta banda, solo aquí en Escala Alternativa. ¿Por cuál otra sino por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial? Radio Anime Nexus. Y nada más. Ya estamos, pues ahora sí que pues nos estamos acercando hasta cierto punto al fin de estas ¿dónde demonios? Aquí está. De este programa, bueno, vamos a tener así que las últimas dos piezas de los álbumes oficiales de este grupo. Gracias. Banda comandada por el señor Bruce Sorst. A ver si así. Como siempre, pues tengo problemas con las etiquetas. Parece que ya está. Vamos a tener temas, pues ahora sí que de sus últimos dos discos de 2010 y 2012. Como verán, pues la música de Pineapple Thief es un poquito extensa, es un poquito compleja, un poquito, pues puede decirse hasta pesada e incluso cansina, porque no es como que tan fácil agarrarle gusto a esta música, sobre todo si estamos acostumbrados a tener, pues, así. Los que estén más acostumbrados a la estructura básica de una canción, que es, pues, básicamente verso-coro, puente-coro. O sea, así de ta-ta-ta-ta-ta-ta. Así de mecánica, pues. Esta música, este grupo, pues es como un poquito más suelto. O sea, no utiliza menos. Se rige por menos reglas. Me comentaba el señor Shiori Misaka que el tema West Winds, el instrumental, dice que personalmente le trae recuerdos de Age of Empires 1. No sé qué tanto tenga que ver los tambores que se oían ahí. ¿Qué más? Hay por ahí, Ani también me pasó por ahí un link con una información, muchas gracias. ¿Qué más? Ah, sí, el pequeño spot que puse a cargo de la pequeña y adorable Taki. Ahí la pueden escuchar los domingos de 5 a 7. La pequeña y adorable Taki. Haciendo una impresión de voz de Sailor Mercury. De esta. No sé si que campaña que llevamos. Que se llevó por un momento de. Pues, donde nosotros, sus locutores, hacemos una impresión de voz de algún personaje que nos haya marcado, que nos haya gustado mucho en nuestra infancia. Mi promo ya está por salir, está a nada de salir, entonces espérenlo en breve, en muy, muy, muy breve, a pesar de que esta campaña ya tiene por más de un año. Espérenlo en breve. Si otro fuera, pensaría que lo digo con todo el cinismo del mundo. Y digo, la verdad es que así es, ¿no? Pero ustedes no saben nada. No saben nada. Hay por ahí también unos saludos a Felgran Drake, que igual me está preguntando sobre el asunto de la captura del Chapo Guzmán en Skype. Ya le di su respuesta. Muchas gracias, hermano, por comunicarte. Y caray, Nox TV Sempereros de la Clarísima. Oh, por Dios, que no. También se comunicó en Skype y también le envió un saludote. Me comenta Guacamele, y es una joya de juego. Me encantó todo el argot mexicano y el gráfico también manejado que tiene. Ah, por cierto, es que hay un paquete de juegos que ahorita pueden conseguir en internet, que es el Humble Indie Bundle en su 11ª edición, que tiene unos juegazos ahorita disponibles. Está el juego de Dust, el juego de Guacamele, el juego de Guiana Sisters y por ahí un par más de los que realmente no me acuerdo, pero ahorita pongo la dirección en la cual ustedes pueden checar. Creo que ya no me quedan saludos ni nada. Vámonos a ir entonces con las últimas dos rolitas del programa del día de hoy. Vamos a tener Nothing at Best de su disco Someone Here is Missing de 2010 y Last Man Standing de su álbum All the Wars de 2012. All the Wars es un álbum hasta cierto punto especial porque utilizaron a toda una orquesta para acompañarlos en su música. El señor Bruce Sword es, creo yo, algo bastante parecido a Steven Wilson de Porcupine Tree en el sentido de que es una máquina de ideas. Es una máquina de ideas tan única que puede Vaya, que él pues, básicamente pues, dice que tiene todo bajo control, tiene todo hecho de una manera muy, muy, muy metódica, como lo hemos estado escuchando en el programa del día de hoy. Nos vamos a ir entonces con estas dos rolas. Cabe mencionar también que The Pineapple Thief está actualmente trabajando en su 10º álbum de estudio que será lanzado este año, entonces A quien le guste lo que está escuchando, pues atentos al nuevo material que va a soltar esta banda de Bruce Sword, porque pues, probablemente sea en el transcurso del año. Vámonos con estas dos rolas: Nothing at Best, Last Man Standing de The Pineapple Thief, aquí en este programa de la nueva oleada del rock progresivo en escala alternativa. Radio Anime Nexus. ¿Por cuál otra? Solo por la número uno de toda Latinoamérica. Paren esa oreja, muchachos, ya regresamos. Right. hold on to. You said you had enough. So you said. Regresamos muchachos, después de estas dos rolas, Nothing at Best y Last Man Standing, las últimas piezas que tuvimos de The Pineapple Thief el día de hoy. Espero les haya gustado la banda, les haya gustado la música. Muchos saludos y muchas gracias a todos los que han escuchado. Vámonos con por ahí una cancioncita que nos pidieron. Permítanme un tiempo. Me tuve que aclarar la garganta, disculpen. Una canción que me había pedido Eric Hinamori Hirasawa. Había dicho que no tenía espacio para pedidos. Estamos a 10 minutos de que acabe el programa, entonces sí hay por ahí espacio para uno que otro. Vamos a tener esta. ¿Y por qué la de Eric? Bueno, pues porque es su cumpleaños. Vamos a darle este pequeño detallito. El tema Newlands del grupo Justice. Creo que es un grupo de música electrónica. No tengo idea. Yo no conozco de eso. Realmente no soy como que muy fan. Vamos a tenerlo, pues, como detalle por la escucha. Y porque pues es su cumpleaños, ojalá te la termines de pasar muy bien, Eric. Vamos a ponerlo a continuación. Y ay, ¿qué más podemos poner por ahí? Nada, no encuentro nada. Ah, no se crean, sí, vamos a tener música del grupo Crow's Claw. Este grupo japonés que hace, pues así que tributos, homenajes a la banda sonora de la mítica franquicia Toho Project. Vamos a tenerlos con un tema de su último disco que se llama Sepia Recollections, que salió el año pasado. Esto se llama Requiem. Con estas dos rolas y yo regreso para despedirme. 14:52 muchachos, paren la oreja, ya regresamos. You're running out of peace, instead of free, and you're gonna lose. Para terminar, pero como se me andaba pendejando mi máquina, quise poner por ahí un sonidito de fondo. Afortunadamente ya se arregló la contingencia, entonces pongamos la música que es verdaderamente de... Ahí está, así fue como acabamos el programa de hoy. Muchas, muchas, muchas gracias a todos los que estuvieron sintonizando, a todos los que se integraron a la sintonía, a todos los que estuvieron participando. Vaya, a todos los que estuvieron con nosotros en estas dos horas, bueno, una hora 55 minutos. Llegué un poquito tarde. Lo bueno que ya es costumbre, así que no deberían de, no deberían estar sorprendidos. Tengan un bonito sábado todos ustedes, tengan un buen fin de semana, cuídense mucho, yo los escucho el día de mañana con Bardi, Ruba, Rufus, no sé si venga, el total, el día de mañana los escucho con Barrio Gamer, con lo último de la industria videojueguil. Pásenle al malandreo, igual domingo a este mismo horario, de 1 a 3 de la tarde, hora México. ¿Por cuál otra? Solo por la número 1, la más chingona de todo el mundo mundial, y nada más. Radio Anime Nexus. Muchas gracias a todos. Que os vaya bonito, que la fuerza ninja os acompañe. Esto fue Escala Alternativa, yo fui su anfitrión enemigo Sander. Chao, chao, se quedan con Tipei y Seinen Forever. Así de manera muy improvisada, muy inesperada, hacemos esta pequeña sección con un bonus track para el podcast de Escala Alternativa del día sábado. Déjenme les digo cuándo, sábado 22 de febrero, tuvimos un especial con 2 horas llenas de música del grupo de Pineapple Thief. Se estaba bajando durante la transmisión este disco del cual les quería poner unas cancioncillas, pero no alcanzó. Justamente hasta después que terminó la transmisión. Pero vale la pena y por eso decidí agregarla como bonus track. El líder de The Pineapple Thief, que lleva por nombre Bruce Sword, se alió con Jonas Renske, vocalista, fundador y uno de los líderes de esta banda de rock llamada Catatonia. Juntos hicieron un álbum que salió en el último trimestre del año pasado, 2013, llamado The Wisdom of Crowds. Es un rock bastante, pues sí, bastante alternativo, creo yo, con muchas influencias de ambas bandas, Pineapple Thief y Catatonia, pero con un estilo bastante, bastante propio, que se nota en la manera de vocalizar del señor Renske y en la música compuesta en su mayoría por el señor Bruce Sword. Vamos a escucharlos con este tema que se llama The Center of Gravity, y después de eso, pues ya ahora sí estaremos cerrando el podcast, que debía de haber subido desde el mismo sábado, pero por una u otra razón no ha sido posible. Ya estamos a jueves 27 de febrero, al día de esta grabación. Espero que aún sea, que aún estamos a tiempo para todos los curiosos, para todos los que les interesa escuchar los podcasts. Vamos a escuchar esta rola, The Center of Gravity, de Bruce Sword con Jonas Renske, parte del proyecto Wisdom of Crowds, solo aquí en Escala Alternativa. Esta es la bonus track del programa del día sábado. Till the end, these are our fears, so hold out your hand, but I'm not sure here. What is the plan? All at once I see The truth is all around. You won't see me letting go. Everything we've found, this is our life, and these are our days, and I love this air that we both have saved. These are our fears. Just keep them inside. We won't give in, and we will not die. All at once I see the truth is all around. You won't see me letting go. Of everything we've found, this is my life. You are my friend, and we won't give up. Well, not till the end. So these are our fears. Just keep them inside. Center of Gravity con Blue Sword y Jonas Renske. Nos estamos esperando. Nos estamos viendo el próximo sábado.